presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, te escucho. Bien, Jorge, desde la Intendencia se nos informa que, bueno, se está convocando a vendedores de ropa en playa para una reunión e intercambiar con autoridades a propósito de esta actividad en la faja costera, y estamos con el director de gestión ambiental, Jorge Pires, a quien agradecemos el tiempo. Me decías, Jorge, es una reunión informativa, ¿los permisos ya los tienen? Sí, durante el mes de octubre fue el llamado para los permisos de venta en la playa. Ya se cerró el periodo de poder anotarse y sacar el permiso. Estamos entregando los carnés y bueno, vamos a hacer una reunión específicamente con los vendedores de ropa en la playa para intercambiar ideas y bueno, ver algunos temas de la operativa diaria. Ahí vamos a necesitamos también a que estuvieran toda la parte inspectiva y los inspectores para unificar criterios y no tener problemas en la temporada. Puntualmente, ¿qué requisitos deben de cumplir quienes ya tienen esta autorización para vender ropa en la playa? Bueno, nosotros hay zonas donde no se permite la venta, por ejemplo los dedos y otras zonas. Después todo el tema de estar identificado y tener el carné encima, principalmente para la gente que viene, una forma de controlar, y porque en verano siempre viene mucha gente, incluso desde otros países, a tratar de vender cosas en la playa. Y bueno, intercambiar un poco de ideas también, donde se quedan fijos, donde no están fijos, así podemos tener una mejor convivencia durante la temporada. ¿Cuántos, si hay un estimativo, cuántas personas ya están autorizadas para la venta? Sí, tenemos más o menos unos 250 permisos. ¿Todos residentes en el departamento? Estamos pidiendo que sean residentes en el departamento, que presentaron alguna documentación como que están radicados acá en el departamento. Jorge Méndez, Jorge Piris, te escucha. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Quienes ya fueron vendedores en años anteriores tienen cierta prioridad, digamos? Sí, digo, hay vendedores que tienen más de 30 años en la playa, entonces, digo, tienen ya más aceitado todo el tema de la documentación a presentar y todo. Y después viene, hay mucha gente nueva que le falta alguna documentación, le damos algún plazo para que entregue, alguno que ha llegado tarde, que sabemos que ya tenía permiso de muchos años atrás, se le pide que se presenten también por expediente, porque se cerró el plazo y ahí se estudia la situación. Pero nosotros hemos bajado muchísimo. Acordate que cuando entramos en el primer periodo de esta administración, había más o menos unos 1.200 permisos y hoy estamos en 250. Digo, ha bajado mucho, ha bajado también el no dar permisos a extranjeros. Bueno, entonces se fue ordenando un poco. ¿Algunos rubros se le marca alguna zona de trabajo o es espacio libre, digamos, toda la costa? No, nosotros no marcamos zonas, lo dejamos libre a que la gente pueda circular y andar en cualquier tipo de playa. ¿Qué otras llamados, solicitaciones quedan por delante todavía para la próxima temporada? No, ya para la temporada ya se han hecho todas las licitaciones, algunos paradores eventuales ya se licitaron y se adjudicaron, que era lo que quedaba pendiente. Y bueno, estamos con toda la renovación de las licitaciones que ya teníamos. El primero de diciembre arranca todas las empresitas de limpieza de playa para poner a punto toda la zona. Y después, bueno, tenemos una licitación pendiente con el tema de la limpieza de la laguna. Digo que ya es una licitación más grande. Laguna del Diario. Laguna del Diario, sí. Pero igual el trabajo se viene haciendo y después todo lo que son los servicios y todo, ya hemos tenido reuniones con los concesionarios, así que viene todo encaminado. ¿Trámites de nuevas habilitaciones de higiene ambiental en comercios? ¿Cómo viene la demanda? Bueno, eso todos los días estamos firmando solicitudes de viabilidad de apertura de comercios, principalmente lo que es gastronomía. Pero yo creo que está igual que el año pasado, la cantidad de permisos. Bien, ¿y las solicitudes para fiestas privadas? Bueno, ahí sí tenemos un incremento. ¿Fiestas privadas o eventos públicos, no? Ahí tenemos un incremento en cantidad de grandes fiestas. Uh-huh. Vemos que hay bastantes más. Eso es bueno, digo, porque la gente está apostando a que va a ser una buena temporada. Hoy, incluso hoy de mañana estuve reunido con alguna de esta gente que hace, organiza esta fiesta, que por lo general siempre hacen la preventa antes de tener los permisos de las fiestas. Ya es una modalidad, porque la fiesta, si no la realizan en un lugar, la hacen en otro. Uh-huh. Digo, pero por suerte, toda esta gente que realiza estas fiestas grandes, está todo encaminado el tema de los permisos. Nosotros lo que queremos es que la fiesta cuente con un permiso, que sepamos que cuando se habilita una fiesta cuenta con cobertura médica, con servicios de seguridad, con baños químicos, con limpieza, con cobertura médica. Bueno, entonces que hace una fiesta que sea segura, eso es lo que pretendemos. Así que ahí vemos que hay muchos pedidos. El otro día Celso Cuadro nos decía que empresarios que trabajaban básicamente en actividades nocturnas para jóvenes en la zona de la Costa de Rocha habían decidido renunciar a esa opción y hacer ese tipo de actividades en nuestro departamento. ¿Te consta que es así? No, las solicitudes que hemos tenido de fiestas y de eventos, por lo general en la misma gente de todos los años, licitamos lo que es la plaza, la carpa en el placer, que viene con otra modalidad, va a ser la carpa más grande que va a haber en Sudamérica. En realidad es una carpa que es un hangar de un 747. Uh-huh. Después que la misma gente que lo hace todos los años, la gente de Bagatel también es la misma de todos los años, que hace cuatro fiestas grandes. Cipriani pidió tres fechas, David Guetta que vuelve, que es la misma gente del año pasado. Se está viendo la posibilidad de hacer también un evento grande ahí con algún artista argentino. Tenemos solicitudes en cuatro hoteles de fiestas grandes, con un par de fechas, y después algunos muchos eventos puntuales en paradores, ¿no? David Guetta y Cipriani piden en Zona de la Brava. Cipriani pide en donde está haciendo la obra del hotel, enfrente del estacionamiento en La Brava. Uh-huh. David Guetta en el mismo lugar, en la parada 6 de La Brava. Esos espacios son solicitados y se dan a cambio de una contraprestación, ¿no? ¿De qué tipo? Es una contraprestación que ellos ofrecen en un monto de dinero determinado, para que no haya una competencia en que la intendencia esté entregando un espacio público sin que haya nada a cambio, cuando está licitando un lugar como Open Park, en el cual pagaron $100,000 de canon. Uh-huh. ¿Y eso qué significa? ¿Que Open recibe una bonificación o algo de su canon? No, esto es para que no haya una competencia desleal, que la intendencia esté licitando un espacio y cobrando un canon. Uh-huh. Y después dando gratis algún espacio. Bueno, gratis no damos ningún espacio. Ah, tiene que haber una contraprestación en un monto acuerdo al tipo de evento que va a ser, ¿no? Gracias, Jorge, por esta charla, muy amable. Bueno, las órdenes. Mi amable. Cerramos, Jorge, volvemos para, en un para, minuto. Para. Sí. Necesito ver si tienes algo pendiente, pero así si no voy redondeando, porque por la hora que es, ahora ya voy con Ricardo y se nos termina el programa. Bien, le tengo que sacar la fotito a Jorge Piris. Bueno, dale, vamos a una pequeña pausa nuestra, puede ser. Ahí va, perfecto. Marcos, ¿y volvemos? Sí, dale. Ya vuelvo contigo, gracias. Frecuencia abierta.